Ante la adversidad tenemos dos opciones, tirarnos al drama o tomarnos de la mano de Dios y seguir viviendo. Yo personalmente he optado por la segunda opción. Te invito a leer mi nuevo libro, Mantén Viva Tu Esperanza. En sus páginas te enseño cómo dar sentido a la inevitable cruz que llevamos a cuestas y a no perder la fe, la esperanza ni la alegría en los momentos de dificultad. Mantén Viva Tu Esperanza. Disponible en edición impresa y Kindle en Amazon.com. Léelo y mantén viva tu esperanza. Había una vez un niño que tenía muy mal temperamento. Su padre quiso darle una lección y le obsequió una bolsa con clavos. Le dijo que cada vez que perdiera la calma, clavara un clavo en la barda de la casa. El primer día de la lección, el niño tuvo que clavar 37 clavos en la barda de madera. Había estado verdaderamente enojado. Con el paso de las semanas siguientes, el pequeño comenzó a controlar su temperamento, así que el número de clavos que clavaba a la barda fue disminuyendo. No pasó mucho tiempo antes de que el pequeño se diera cuenta de que era más sencillo conservar la calma que clavar tantos clavos en la barda. Pasó el tiempo y finalmente llegó el día en que el niño no perdió la calma una sola vez y se sentía verdaderamente orgulloso de hacerlo. No podía aguantar las ganas de contárselo a su papá. Complacido, su padre le sugirió que de ahora en adelante, cada vez que conservara la calma, desclavara de la barda uno de los clavos que había clavado. Así lo hizo hasta que finalmente los quitó todos. Con dulzura, su padre tomó al niño de la mano y lo llevó frente a la barda. «Has hecho muy bien, hijo mío», le sonrió. «Pero mira ahora todos los agujeros que quedaron en la barda. Esta barda nunca volverá a ser la misma». El pequeño escuchaba con atención mientras su padre continuaba. Cuando dices cosas estando molesto, dejas heridas en los corazones de quienes te escuchan, al igual que los agujeros que dejaste en esta barda. Y así no importa cuántas veces te disculpes después y quites los clavos, las heridas en los corazones siempre quedarán ahí, al igual que quedarán ahí para siempre los agujeros de estos clavos que has quitado. Aprende a mantener la calma. Aprende a no perder los estribos. Aprende a controlar tu temperamento. Aprende a morderte la lengua. Recuerda que la ira es uno de los 7 pecados capitales. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Permíteme acompañarte en tu itinerario de Adviento, en tu celebración de la Navidad con mi libro Un Pesebre en tu Corazón. Hermosas reflexiones justamente para este tiempo de Adviento y para el tiempo de Navidad. Un Pesebre en tu Corazón está disponible en edición impresa y también digital para Kindle en Amazon.com. También está disponible en audiolibro en el sitio semillasparalavida.org/pesebre. Pero además, si vives en Estados Unidos, pon atención porque esto te puede interesar. ¿Te gustaría recibir una copia autografiada o enviarle a alguien en Estados Unidos una copia dedicada para Navidad autografiada por su autor? Entonces puedes pedir estas copias también en el sitio semillasparalavida.org/pesebre. En verdad que es una gran oportunidad de dar un obsequio de Navidad a las maestras de la escuela católica de tus hijos, a tu párroco, o a las catequistas de tus hijos, o a tus compañeras catequistas, o a toda tu familia y amigos, tu círculo de oración, un libro fabuloso, semillasparalavida.org/pesebre, ahí descargas el audiolibro, ahí puedes pedir una copia autografiada, insisto, solo en Estados Unidos, y para el resto del mundo pueden pedir sus copias en amazon.com, Un Pesebre en tu Corazón, una lectura imprescindible para este tiempo que está por comenzar. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe.